haber pasado todas las etapas de casting, que creo que comparto el pensamiento con todas, fue muy difícil. Digamos, se siente como un logro impresionante porque si bien ha sido un sueño que tuvimos desde siempre, como que nos lo ganamos nosotras y es una satisfacción, ¿no? Habernos lo ganado nosotras y haber llegado acá con nuestro propio esfuerzo, así que también mucha alegría, ¿no? Yo creo que la palabra que encuentro para decir cómo fue haber llegado hasta acá es intenso. Todo fue con mucha pasión, ya sea alegría, dolor o tristeza, porque lo que estaba en juego era algo como demasiado importante, era nuestro sueño, que estaba siempre en la cuerda floja y no era fácil convivir sabiendo que se te podía venir el mundo abajo en un día o que se te podía, terminar, o sea, todos tus sueños que ya hubiera alcanzar tu meta en un día. Entonces eso de estar en la cuerda floja entre todo o nada fue muy intenso, muy, muy difícil. Estoy de acuerdo con Virginia, con Ivonne, pero creo que es algo nuevo y que fue muy bueno. A pesar de todas las exigencias que teníamos, conocimos mucha gente maravillosa, por no decir otra cosa, porque realmente fue así. Fue muy importante el grupo humano que se armó y el apoyo que nos dábamos entre todas las chicas, creo que fue fundamental. Para mí fue un recorrido increíble, con sus cosas buenas y malas como todo, pero en definitiva nada terminó siendo malo por lo que estábamos todas queriendo lograr y por la gente que nos iba ayudando, apoyando en el camino y porque las amistades que hicimos y todo, fue todo de primera, en definitiva, ¿no? Y después fue un gran esfuerzo para cada una, fue un gran esfuerzo, un sacrificio, pero por suerte hubo en todo momento gente que te ayudaba a que no te quiebres, a que sigas adelante. Para mí llegar así fue algo... Fue muy difícil porque habían tantas personas con talento y bueno, poner todo y jugarse todo y tratar de brillar lo más posible a pesar de todo el dolor y el dolor que uno por ahí tenía o la presión o el miedo de fallar, ¿no? Cuando Maga me dijo, bueno, te queremos para el grupo, yo no lo podía creer, como que no me cabía la alegría en el cuerpo. Un momento muy fuerte, cuando fui abajo empecé a gritar como una sacada, pero era como que tampoco podía gritar porque tenía todo acá adentro y era, no sé, tendría que haber explotado para poder sacar todo lo que uno tenía adentro en ese momento. Fue una gran felicidad, es increíble, o sea, el primer día que llegamos a la casa y estábamos las cinco juntas, nos vimos y dijimos, sí, bueno, bárbaro, no cambiaríamos a ninguna. Va pasando el tiempo y es como que cada vez nos damos cuenta de que es imposible cambiar una. Pienso que todas, más allá del talento o que cantemos bien o algo así, pienso que estábamos en el momento justo, en el lugar justo y era nuestro turno, ¿no? De salir a hacer lo que nos gusta. Fuimos todas muy valientes las que fuimos a hacerlo y después a medida que fueron avanzando las pruebas, desde las 28 ya era como cada vez más difícil y se acercaban todas más a la idea de lo que era del grupo que querían formar, pero ya por ejemplo siendo 10 era como que fue una cosa más de cuál era la mejor combinación. Y bueno, y fue esta, y como dijo Ivonne, nos tocaba a nosotras, juntándonos todas, y hacemos que el grupo brille de la mejor manera. Estoy segura que estaba escrito en el camino de cada una de nosotras estar acá y pasar por este desafío. Y logramos llegarle a la gente que nos veía. Con una canción, con una mirada, con un paso de baile, llegamos y creo que tocar el corazón de alguien es determinante para elegir un artista. El proceso de grabación fue muy bueno. Yo había tenido experiencia, pero en estudios súper chiquitos a comparación de lo que era. Es como que entre nosotras nos dábamos cuenta de la capacidad que tenía cada una a medida que íbamos grabando los temas y que cada una se iba soltando más. grabar el primer disco fue un esfuerzo muy grande, pero lo bueno es que el sentimiento y la pasión de cada una por hacer lo que estábamos haciendo no faltó en ningún momento. Fue alucinante. Tuvimos un productor de lujo, una profesora de canto, entre comillas, de lujo también. Y todo se dio para que lograran lo mejor de nosotras y para que lo disfrutemos cada momento. Con las letras nos sentimos muy identificadas. Así que estoy ansiosa por el segundo ya. Me encantó. Maldita noche para mí, desde el día que la escuché en el Salón Español, me partió la cabeza y me sentí, me trajo muchos recuerdos de noches esperando, no sé si en un bar, pero donde sea, alguien, y que no viniera y por ahí darte por vencido y decir, bueno, aprendo a vivir sola. Esos momentos en los que uno se rinde por un amor, me parece que a mí me tocó mucho, me tocó muy fuerte. Y después escuché los otros temas y me encantaron, pero Maldita Noche sigue siendo el que más me pegó. Bueno, el primer día que lo escuché, cuando estábamos en el Salón Español, me agarraron, sentí muchas cosas juntas. Era la alegría, el recuerdo de que quizás alguna vez me pasó exactamente lo mismo. También la esperanza de saber que quizás ese tema podría ser interpretado por mí y cuatro chicas más que alcanzaron su sueño. Y bueno, era algo... Es inexplicable, uno tiene que estar en ese lugar. Para mí, Maldita Noche es fuerza, es como que es lo que nos representa a cada una, un poco de fuerza y de energía de cada una, y una historia, es como que se juntan la historia de las cinco que tuvo cada una alguna vez de distintas maneras, pero es eso, Maldita Noche es fuerza, son un montón de sentimientos con mucha energía encontrados en una canción. Es una sensación de que es algo tuyo, es un logro increíble. Además, escuchar la canción ya grabada por las cinco y que cada una canta su parte, pero las voces son súper diferentes y cuando están juntas las voces es como que hacen una y hacen una voz que es increíble escuchar todas las voces juntas y que puedas identificar a cada una de las voces y suena increíble, o sea, increíble. Yo tengo una relación muy especial con este tema. Yo, o sea, se me ocurrió este tema. En realidad siempre lo tuve muy presente porque en realidad fue el tema que mandé como demo, que tenía una zapada grabada de este tema. Y bueno, significa mucho para mí. Además, fue uno de los primeros temas que hicimos con estos chicos y uno de los primeros temas que yo también hice, y está buenísimo. Estoy muy contenta, muy feliz, y realmente es como que todavía, hasta que grabando el video, escuchándolo una y otra vez, es una sensación inexplicable, pero creo que lo voy a escuchar por la radio y me voy a morir. Esa canción es ideal para olvidarte de todo y ponerte a bailar. Yo creo lo mismo que Virgi, que el tema es para subirte con toda la adrenalina para arriba y bailar y bailar y bailar y bailar, así que creo que va a gustar mucho esto. Y se viene el escenario y se viene convivir con la fama, pero creo que esto de contacto con la gente y de compartir y dar va a ser lo mejor. Me parece que esta oportunidad que tenemos las cinco de transmitir, no hay nada más lindo que transmitir sentimientos y fuerza y amor y alegría o pilas para bailar, lo que sea, en un momento difícil. Creo que nos toca un rol muy, muy, muy interesante, no sé, muy, muy copado, porque tenemos la oportunidad de por ahí cambiarle el día, el momento a determinadas personas de todas las edades, que por ahí cambiarles el humor del día, o eso estaría bárbaro que pase, estaría muy lindo. Y ahora viene, como dice Viri, el escenario, la fama y todo eso, pero más allá de lo que es la fama o lo que sea, es aprovechar los shows y el contacto con la gente para que sientan todo lo que nosotros sentimos, que de alguna manera pueda servir para estar un poco mejor. Tratar de mostrar a todas las personas que están afuera que es posible alcanzar un sueño y bueno, que hay esperanza, que sigan adelante, porque es un viaje, este país está todo dado vuelta, muy pocas posibilidades de poder vivir de lo que uno quiere. Y bueno, nosotros somos 5 chicas privilegiadas que podemos hacerlo, y por lo tanto, como llegamos, y vamos a poder ayudar a otros a que por ahí tengan la misma suerte, porque es muy lindo, es como un oasis de paz. Bandana es ponerse el pañuelo en la cabeza como hacían los piratas y decir vamos a luchar, y por ahí es luchar por lo que queremos, luchar por lo que sentimos, en busca del tesoro perdido. No, pero Bandana nos representa a todas, creo, sí. Todas desde su manera, su lugar y su personalidad, somos todas luchadoras y queremos transmitir eso. Y ahora está buenísimo, es otra cosa, tener el nombre, ya somos Bandana, de ahora en más queda por el resto de nuestras vidas y va a quedar marcado. Cada vez que veo a cualquiera de las chicas bailar o cantar y me doy cuenta de que están en el mismo grupo que estoy yo, no puedo creer que tengo ese privilegio, como que no caigo, dije, y está conmigo, y está en mi grupo. Ojalá que el nombre trascienda, deje una huella, porque a mí y a nosotras nos está dejando una huella grande. Yo creo que sí, me siento preparada, sí es lo que siempre quise. Aparte lo voy a hacer lo mejor que pueda, porque una oportunidad no se da todo el tiempo, y esta es la oportunidad que se me dio, y por lo tanto voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a tratar de llegar a estar entre los mejores, ¿no? Más allá de la seguridad y de pensar en competir con el resto de los artistas o algo así, yo creo que todas debemos tratar de vivir todo esto paso a paso, de llegar a ganarnos un lugar, no comparado con otros artistas ni nada, sino un lugar nuestro en el cual toda la gente nos pueda apreciar, ¿no? Por más allá de lo que hacemos, como somos y eso. Creo que es eso, es ganarnos ese lugar, pero desde sabiendo bien quiénes somos, lo que queremos y estando juntas. Don't ever stop.